en la razón que sucede. Oye, mujer, tú me has conquistado y yo ni cómo decir lo que lloré por ti, yo te amo. Oye, mujer, yo quiero darte un beso nomás, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya, nomás. Y póngale play al concierto. Oye, mujer,